que en esa materia, en el gobierno, estamos trabajando para que esta permisología sea reducida al mínimo posible, por supuesto respetando la legislación vigente, pero para que cada productor pueda entrar en actividad, pueda producir, pueda tener mejores condiciones de vida rápidamente y no como ocurrió por mucho tiempo, en donde los trámites a veces eran más difíciles que la propia actividad que desarrollaban.